allá. Aunque muchos contra él estarán, más las circunstancias lo fortalecerán para seguir peleando. Las fuerzas de a poco se le acaban, ve que muchos caen cerca de él, pero es muy valiente y muchas batallas ya ganó peleando. Esa realidad es la que vive un soldado listo a batallar. Siempre está preparado, no se quedará. Debe luchar hasta el final. Sigue sin cesar, levanta al que está caído. Han marcado ya su vida, aunque alguna vez sintió desfallecer, pero en la debilidad se hizo fuerte porque aprendió a resistir. Esa realidad es la que vive un sol. Levanta.